12 y 56 minutos, estamos ya en la recta final de la mañana. Vamos a ir enseguida con el recordatorio de las citas más destacadas del fin de semana, de los próximos días, pero bueno, pues antes de entrar en ello, hablamos de cultura y de ocio en ese sentido, también vamos a referirnos a cultura y a una última hora que se ha producido hace unos instantes, el fallo del jurado del certamen local de pintura Villa de Ubrique. Así que nos marchamos hasta la Sala Municipal de Exposiciones, donde se encuentra la responsable municipal de este área de cultura, María José Rubiales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Pues, como decimos, ya se han conocido, se han dado a conocer los ganadores en esta edición, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, el jurado, la verdad que eso, que después de una deliberación, de ver de los distintos cuadros, o sea, siempre hay alguna duda entre tres o cuatro, bueno, pues han tenido a bien dar un primer premio, un segundo premio y en este caso una mención de honor. Y bueno, pues por supuesto respetando su decisión y agradeciéndolo, porque todos sabemos que ser jurado no es fácil, es una gran responsabilidad, y ellos, bueno, pues aceptaron esta tarea, y desde aquí se va a agradecerlo y bueno, pues ya un poco dar a conocer los nombres de los ganadores y por supuesto dar las gracias a todos los participantes. Ha sido un total de 34 obras, sí. Obras, 34 ubriqueños y ubriqueñas que han presentado su obra, sus cuadros, y dar por supuesto las gracias por la participación, la enhorabuena y decir que no sé, que se animen a participar un año tras otro, porque en este caso la ganadora de este año es una joven ubriqueña que ha participado en varias ediciones, creo que llevaba tres o cuatro ediciones participando, hasta que por fin este año, bueno, pues el jurado ha escogido su obra y bueno, pues el resultado que era de ella. Así que bueno, sin más paso a decirlo, que el primer premio ha correspondido a la autora Estefanía Hernández Guerra, cuya obra pone sin título. El segundo premio ha correspondido a Ángel Luis Barroso Gil, cuyo título de la obra es Abducción, y la mención de honor ha tenido a bien el jurado a otorgarla a Francisco Moreno Valle, con su obra Casco Antiguo. Recordar que estas obras formarán parte de lo que es el catálogo que saca el área de cultura de León de Ubrique después de la feria, más o menos por esa fecha, con las obras del local, del regional, y con las obras seleccionadas también en el concurso de pintura al aire libre Las Cuatro Esquinas. Por lo que bueno, aparte eso del primer premio, que es la placa y los 600 euros metálicos, pues los otros dos, el segundo premio y la mención de honor, formarán parte de este catálogo, que también, bueno, pues creo que es un orgullo y una satisfacción para los autores. Quiero reiterar el agradecimiento a todos los participantes, la enhorabuena a los tres seleccionados y el agradecimiento también al jurado. Un concurso, María José, que bueno, pues paralelamente en auge a lo que es la afición por la propia pintura en nuestra localidad, ¿no? Pues sí, como ya sabemos, en Ubrique hay una gran afición por todo lo que es las artes, el teatro, la canción y, por supuesto, la pintura, creo yo que destaca un poco sobre las demás. En Ubrique hay una gran afición por el mundo de la pintura, de los cuadros, y se nota aquí que hay mucha gente de que año tras año pues va mejorando y, sobre todo, intentan eso, presentarse y tomarlo también como un ocio, como una manera también de ver la vida y de entenderla. Y bueno, pues se nota que en Ubrique es un pueblo que la cultura, sobre todo la pintura, está, vamos, en nuestra sangre, parece que nacemos ya con este amor a la pintura. Nos estás hablando desde la Sala Municipal de Exposiciones, donde se ha dado a conocer ese fallo del jurado, y desde donde a partir de hoy, si no me equivoco, quedan expuestos todos los trabajos participantes, ¿no? Pues así, a partir de esta tarde ya, en horario de 7:30 a 9:30 de la tarde, todas aquellas personas que lo deseen podrán visitar todas las obras que forman esta exposición de la gente que está presentado al certamen local de pintura, y también tienen abajo los tres ganadores, pues tienen su dicha escrito para que la gente sepa cuáles son. Y decir eso, del día 5 de junio hasta el día 15 de junio, de 7:30 a 9:30 de la tarde, podrán visitarla todo aquel que lo desee esta exposición. Y también los sábados por la mañana de 12 a 2. Pues ya lo saben, durante ese tiempo pueden visitar esta exposición con los trabajos participantes en este certamen local de pintura Villa de Ubrique. María José, si te parece, nos vamos a quedar aquí, pero dando paso a los propios integrantes del jurado, entre los que han estado, bueno, de hecho, Alfonso Buendía, que es el ganador de la última edición, ¿no?, del concurso regional de pintura, y también la pintora local Celia Pais, ¿no? Pues así es, Juan Carlos. Ellos dos han querido a bien, y por desde aquí les damos la gracia, porque, como repito, ser jurado no es fácil, es una gran tarea y una gran responsabilidad. Y bueno, pues aceptaron la ubriqueña Celia Pais y Alfonso Buendía, que fue el ganador del regional del año pasado, del 2008. Y bueno, pues a él agradecerle un poco más especial porque se ha tenido que trasladar desde Sevilla, donde está él formándose como pintor, y desde aquí, bueno, pues agradecerlo, y lo tengo aquí a mi lado por si eso ahora queréis comentar algo de lo que ellos han tenido a bien para coger las obras seleccionadas. De acuerdo, pues vamos a referirnos un poco también al nivel, ¿no?, que han visto, a la calidad de esas obras, y pues pasamos a hablar con quién. Buenas tardes. Hola, te lo paso. De acuerdo. Pues, hola, ya, buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso Buendía, que es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y, como decimos, el último ganador del certamen regional de pintura Villa de Ubrique. Alfonso, de nuevo por aquí, por nuestra localidad, ¿cómo has visto el nivel en esta edición del certamen local? Hay bastante nivel, ha sido una decisión complicada. La verdad es que tampoco no ha sido fácil. Sé que es un tópico que se dice siempre, que ser jurado en un concurso de pintura no es fácil, pero de verdad ha sido así. Hombre, me imagino cuando ya uno toma la decisión, pues ya está, debe estar seguro de ello, pero incluso, ¿no?, siempre, como integrante de un jurado, cuando se hace, bueno, se toma un fallo, lo cierto es que siempre uno piensa en si habremos acertado o no. Lo cierto es que estaba complicado, imagino, y por tanto, bueno, pues se ha hecho lo mejor que se ha podido. Ganador, como decimos, ganadora para Estefanía Hernández. ¿Qué nos puede decir de esa obra ganadora? Nosotros hemos intentado que valorar mucho la originalidad, que no se caiga en el tópico de la gente que se presenta a los concursos de llevar lo que creen que van a premiar, sino que los participantes de verdad lleven lo que ellos creen que va a ser más valorada por la calidad del cuadro. Y es una cosa que es un cuadro que está muy muy bien tratado. Se ve que Estefanía tiene formación y se ha preocupado de hacer algo original con un tema que a lo mejor a priori pueden pensar que va a ser muy antiguo, pero lo ha visto de una manera bastante bastante personal y bastante más moderna. Pues ya decíamos que pues el certamen local de pintura Villa de Ubrique viene a mostrar un poco la afición que existe en nuestra localidad por la pintura. No sé si tú desde fuera tenías constancia un poco de esa afición que existe aquí en este pueblo. La verdad es que me sorprendió cuando llegué a Ubrique. No me esperaba que hubiera tantos pintores ni tanta gente con esta afición y esta vocación. Incluso gente que se está formando fuera. Sé que hay gente que está estudiando Bellas Artes en Granada, y creo que también ha habido gente en Sevilla, aunque no haya coincidido yo con ellos. Pues Alfonso, si te parece, nos vamos a quedar con la otra integrante, en este caso Celia Pais, del jurado. Muchas gracias por habernos acompañado, y bueno, pues no sé si preparando, imagino, nuevos concursos, nuevas participaciones en otra serie de certámenes, ¿no? Sí, participando siempre que se puede, intentando sacar algo nuevo todavía. Lo dicho, Alfonso, muchas gracias. Y si te parece, hablamos ahora con Celia Pais, como saben, pintora ubriqueña, de sobras conocida, por supuesto, y que ha sido también una de las integrantes en el jurado de este certamen local de pintura. Celia. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Muy bien, aquí estamos. Pues ya se ha dado a conocer, ¿no?, ese fallo del jurado. Hablábamos con Alfonso de lo que ha sido la primera de las obras, la ganadora, de Estefanía Hernández. Si te parece, comentamos contigo los otros dos trabajos de Ángel Luis Barroso y de Francisco Moreno, que también, bueno, pues habéis querido, ¿no?, que haya ese segundo premio y esa mención de honor. Coméntanos cuáles son esas dos obras. Pues mira, la segunda es un, no sé si un estilo, es un cuadro con estilo de graffiti, y lo hemos premiado por la originalidad, por la composición que tiene y por la forma de tratarlo. Está muy bien y es original. También hemos querido premiar la creatividad en este caso. El más o menos lo teníamos más o menos claro. Llama la atención, es fuera de lo que estamos acostumbrados y está bien elaborado, bien trabajado, la composición, el tema y el colorido que tiene, nos ha parecido que estaba bastante bien. Y luego el de Francisco es un cuadro en tonos, está hecho en grisalla, en tonos azules, y es una imagen del Peñón. Está, la técnica es realista y la verdad que está muy bien. Le hemos querido dar mención de honor porque entre este y el segundo, pues, al menos lo teníamos demasiado claro, nos decantamos por el segundo, por el otro muchacho, y hemos dado la mención de honor que porque nos parecía más o menos que podían estar ahí igualados. Le hemos querido dar el segundo al otro por la creatividad, y este por el realismo está muy bien. La mención de honor para el casco antiguo es el título, como nos comentas, una obra realista. Los otros dos cuadros, el ganador y el segundo, ¿son abstracciones? No, el segundo tampoco es una abstracción, es no sé dónde lo encajaría, no es abstracción, pues es como graffiti. Está mezclado, tiene un fondo trabajado a óleo, supongo, o acrílico. Y encima está, yo creo que he trabajado con bolígrafo y da una imagen de graffiti, pero no sabría exactamente concretar. Y el primero, no, el primero es una pintura muy fresca, es una imagen de las petaqueras antiguas y está trabajado en tono sepia, está muy bien, es muy fresco, muy, y además se ve que tiene una técnica bien trabajada. Lo teníamos, los dos lo hemos tenido muy fácil para conceder el primero. Así que más o menos teníamos, coincidía, ¿no? Desde el principio lo teníamos más o menos, vamos, claro. No hemos dicho nada hasta que no hemos dado un repaso por todo, pero en el primero lo teníamos claro. Para el segundo, la mención de honor, a lo mejor hubiera habido más problemas, pero vamos, tampoco, por la creatividad y la originalidad del segundo se lo hemos dado y bueno, esperemos que le guste a la gente. De esta manera, después hemos sabido que el primer premio es una chavala que el año pasado fue mención de honor y que lleva años presentándose, entonces todavía nos quedamos más conformes con el premio, porque es alguien que ya se ha presentado más veces y que está estudiando y que tiene interés por la pintura y, bueno, pues está bien que le llegue su hora. Su recompensa también. Claro. Pues se trata de Estefanía Hernández, como decimos. Creo que sí, me ha dicho María José que le dieron una mención de honor el año pasado. Pues nos vamos a quedar aquí, Celia, agradeciéndote que nos hayas acompañado y, bueno, pues destacando también lo que comentaba en este caso Alfonso, y es que el nivel ha sido además bastante bueno, ¿no?, en términos generales, ¿no? Sí, está muy bien, y 33 obras, está muy bien, y el nivel es muy bueno, ya lo veréis. Pues se puede ver desde hoy en esa exposición de todos los trabajos que se han presentado dentro de este certamen local de pintura, Villa de Ubrique. Uh-huh. Lo dicho, Celia, muchas gracias por habernos acompañado. Nada, a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Bueno.